La vida es una cosa muy extraña, amiga mía. Esta es una sección con curiosidades, con cosas extrañas que tiene la vida y que a nosotras, las mujeres especialmente, nos interesa, nos ¿verdad, amigas? Nos llaman la atención, claro. Es cierto, qué lindo eso que decís. Bueno, gracias. Por ejemplo, ¿qué son arenas movedizas? Bien. Todas las arenas son movedizas. Es muy importante, claro, saber las arenas. Ahí está. La primera verdad es que todas las arenas son movedizas. No hay arenas firmes. No, porque justamente si no... el médano, la duna. ¿Por qué se caracteriza? La duna, ¿cuántos recuerdos? La duna por su movimiento, no el suyo, Alejandro. Claro, por el movimiento de los miles de granos de arena. ¿Cuántos granos de arena tiene un gato cuando acaba de nacer? No lo sabemos. Pero vamos a la arena movediza, porque nos llaman muchas amigas, ¿verdad? Sí. Y nos dicen, ay, voy de veraneo a tal o cual lugar, por ejemplo, Tanganyika. Sí. Y Tanganyika. Tengo miedo que me agarren las arenas movedizas y crepe ahí nomás. Sucede. Bien. Dice aquí, con frecuencia vemos en varias películas como una persona atrapada en arenas movedizas se hunde hasta desaparecer, o por lo menos, hasta ser salvada a último momento por un amigo o una rama. Bien, vamos a escenificar esa película que vemos siempre. Oh, soy una persona atrapada por las arenas movedizas. Socorro, socorro, etcétera. Claro. Sujétate de la piola. ¿Usted quién es? ¿Una rama o una persona? Soy un amigo con una piola. Ese no es un amigo. Usted es la rama. Yo no quería venir. Oigan esto, amigos, ¿cómo hago? Porque se me ha dicho que si me muevo, sí, la arena movediza será todavía más ponzoñosa. Sí, te tragará más pronto, pero si no te mueves también. Claro. Ah, esa es la gran duda del que caiga en la arena movediza, digo yo, ya a resguardo de toda ciénaga aquí en la radio. Bien, digo yo, desde la tranquilidad de este lugar, que es la gran duda del que caiga en la arena movediza. Sí. ¿Me muevo de suerte que la arena me chupe más todavía? Bueno. ¿O me quedo quieto? De suerte que la arena me chupe más todavía. Es decir, depende cómo quiere uno estar mientras padece este inconveniente. De poco sirve la rama, hay que decirle a la rama de casa. De poco sirve la rama es un buen primer verso. De poco sirve la rama si el que la agarra está dentro, por ejemplo. Y claro. Porque la rama no sujeta a un árbol, Alejandro, hundiráse con usted. Claro, la rama considerada en sí propia... es lo mismo que una mano, dice, si la mano de un amigo, no. Tiene que venir la mano y el amigo correspondiente, sí, sosteniendo la mano y dándole un sentido, te doy una imprimiéndole mano. Instrucciones. Claro. Y el amigo la mano sola difícilmente es solidaria. Y el amigo en tierra firme, además. El amigo, además, en tierra firme. Esto es una cadena de hechos, ¿me comprenden, amigas? Gracias. Sí, si tuviera todo eso, no hubiera. Claro, llegado. ¿De qué sirve una mano amiga arrojada así? Cercenada en la muñeca. Estoy esperando una mano amiga. ¡Sac! Hay una mano amiga ensangrentada y suelta. Para rascarse la nuca, ya que no sirve ni como guante. No. Muy bien. Sin embargo, voy a ver qué es lo que dice aquí. Como es usual en este tipo de films, la verdadera naturaleza de las arenas movedizas está muy exagerada. Sí. Todo exageran. Ahora entiendo el cine, con razón. Claro. Bueno, dice, en realidad pocas veces alcanzan una profundidad mayor que unos pocos decímetros. O sea, por ejemplo, 20. 10 o 20, claro. Con lo cual te morís. Alcanza igual. Es lo peor que hay, ¿no? Empezar a gritar, denotando una gran cobardía y pobreza de espíritu. Y le llega a la rodilla. Claro, está chapoteando. Te queda ahí... A los gritos con la arena por la rodilla, que no es más que un barrial de porquería, y sus amigos abandonándolo para siempre. Para mí es igualmente riesgosa una ciénaga, así le digo. Puede ser. Bueno, claro. Vamos, Barton. Pero usted puede entrenar... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profesor Livingstone. Sí, ¿cómo le va? Stanley, I suppose. Usted puede entrenar, señora... su o casi predecir su comportamiento frente a una ciénaga hipotética. Ajá. Ajá, sí, sí. Qué linda la ciénaga hipotética. La famosa ciénaga hipotética, sí, de la filosofía posmoderna. Usted lo puede... puede predecir su comportamiento y diagnosticarlo. Por ejemplo, en la playa, cuando usted entierra... Apa. Mejor dicho, sí, cuando usted deja que se entierren... Ah, sí, yo no me meto en la vida de nada. Cada cual puede enterrarse como mejor le convenga, señor, a su jardín. Deja que se entierren sus talones... Ajá. En la arena mojada, cuando la ola viene y se va... Y se entierra un poquito, viene y se va, y se encierra otro ciénaga, poquito. No le tengo miedo. Sí. Bueno, pero espere, si usted se queda... Así es un veraneo, le tengo mucho miedo. Si usted se queda parada, sí, en esa... Durante todo el verano, todo un año, digamos. Ahí en la costa de, claro, San Bernardo, usted más se va a enterrar. Temprano se va a enterrar. Se va a enterrar. Sí, pero no me gustó para nada esa comparación. No. Yo creo, porque además la ciénaga le puede suceder en cualquier lugar del mundo, como, claro, bien dicen ahí, y no importa la profundidad. El hecho es estar preparada, claro, por ejemplo, con... Señora, nunca deje de llevar un camión, sí, con una soga de fierro. De o un elefante, también sirve por también la prominencia. También, por si fallara el camión, uh-huh, en cuestión. Entonces usted va tranquila. Usted, sí, adelante, el camión atrás, y más atrás todavía, un elefante. Claro. Y atrás incluso su marido. Con una rama y una mano de fuego. Ya sea la falla del camión o la traición del elefante. Para no hablar de los camellos. Sí. Pero es como mucho equipaje todo eso. Ay, bueno, no eso. Es equipaje. Para llevar... Un camión no es equipaje. Es un neceser. Ahora, ¿cómo? Usted es el equipaje del camión. Claro. Todo eso, imagínese si usted tiene que ir por la selva. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. ¿El camión no se va a poder abrir paso entre las ramas, sí, las lianas? No, sí, porque tenemos camiones especiales, ¿no es, claro, cierto, Jorge? ¿El camión abre pasos? Sí. Entonces tiene que ir adelante otro camión, adelante de la señora, no, que le vas a abrir. El mismo camión abre paso para él mismo. Tiene una especie de machete. De dos machetes, uno de cada lado. Un machete virtual. Sí. Un machete hipotético tiene. Sí. Muy podérmico. Elimina fácilmente las... Corta las además, selvas virtuales, baobabs, sí, incluso, sí, los árboles conjeturales y pasa por y las pastizales imaginarios de las ciénagas hipotéticas, no se hunde. Ah, bueno, entonces la señora no corre así ningún peligro, dice usted. Desde aquí yo aconsejaría a la señora buscar lugares de veraneo, onda Mar del Plata, sin arena, o sea, que no tendrá ciénagas, pero mejor dicho, que no será muy divertido, pero tiene ciénagas. Sí, claro. Al revés. Bueno, otros lugares hay también. ¿Qué decir en la calle? Vacaciones, chao. Bueno, esta es una de las cosas extrañas que íbamos. Otra cosa extraña es cómo cambiar de la noche a la mañana la decoración del dormitorio si uno no tiene presupuesto para ello. Uh-huh. Bueno, venda cosas y déjalo pelado, por ejemplo. Sí, sí, se usa lo minimalista. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos un matrimonio que, sí, recién salvados de una ciénaga, resolvimos festejarlo cambiando la decoración de nuestro dormitorio, ¿verdad? Es verdad, querido, y vendimos un elefante y un camión. Ah, bueno. Él es mi marido. Sí. Ah, ¿usted es la señora? Somos, mire. Usted no discrimine. Usted pregunte quién paga. No, como dijo que era un matrimonio, bueno, no, todavía, se meta, todavía. No se meta, ya está. Ya está, no empieza. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le cambiemos la decoración del cuarto? Efectivamente, íntegramente. Efectivamente. Es un matrimonio, sí. Sí, a él le gusta hablar en tercera, sí, persona. Claro. No, es un dormitorio en realidad. Es un departamento. Decíselo, vivimos en un lugar chico. Es un poco estrecho, sí. El matrimonio, ¿no? Calcule, solo caben dos. Mudémonos de la monogamia, viejo. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Así. De estas. Sí. Y de ancho tengo, esto. Tengo aquí anotado, le hice un mapa en un papel de pizzería. Son 3x0.80. Pero, ¿esto es un pasillo? Era un pasillo. Bueno. Pero habiendo amor, mire. Ah, sí. A buen hambre no hay pan duro, amigo. Bueno, no, digo, es complicado poder decorar esto. Lo único que le puedo poner es un pasamano, una baranda. Complicado es dormir. De un lado al otro. Baranda ya tenemos, le digo, ¿no? Porque mi marido vio cómo es. Ah, gusta sí. El deporte. Ah, no, a nosotros nos gusta, por ejemplo, todo lo que sea llamativo. Sí, ¿no es cierto? Ostentoso incluso. Claro. Por ejemplo, ¿qué les parece? Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Qué les parece un empapelado sí. tipo lentejuela? Sí, pero todo de lentejuela. Todo, todo con lentejuela. ¿Sabes que me lo estoy imaginando? Pero, se me pone la piel de gallina, ¿eh? Ay, es un artista, ¿verdad? Enseguida se le pone la piel de gallina. Sí. Entra cualquiera, suponete nosotros dos. Sí. ¿Y qué ve? Primero nada, pero cuando prende el velador, se encuentra ante un paisaje mil y un anochesco. Uy, qué lindo. Mil y un anoche. con las lentejuelas dándole a la luz distintas direcciones. Me mareo. Y distintos colores sí. en los que se descompone la misma. La información de todos los objetos que hay en el cuarto, incluso, voy a vomitar. Pero sí, va a ser muy difícil que usted pueda conciliar el sueño después ahí, porque se le filtra mínimamente la luz. Y empieza a reflejar. Y le dieron reflejo sí, contra reflejo. Miríadas de arcoiris. Ay. Sí, es complicado. Ahora le queda algo rugoso, onda salpicret también la no, pared. No, no, salpicret peligrosísimo. Un amigo nuestro se desangró sí. con el salpicret, también tenía un cuarto muy estrecho, se encontró con la mujer ahí en medio que querían pasar los dos y él se clavó el salpicret. Se ahí. Clavó, sí. se abrió, habrá raspado. Se abrió la columna vertebral de sí, punta sí. a punta. Y se fue como quien se desangra. Bueno, quedó muy atascado para que le pase sí, todo sí, eso, bueno, la verdad. Entonces no me venga a... La pared sucia, así que... Ya la lentejuela es peligrosa, porque se te queda pegada, sí. se te mete adentro, a veces queda y uno tiene lentejuela. Yo tengo lentejuela del año 36, sí. que andaba con una odalisca, andaba. Ah, mire. Todavía en mi casa encuentro lentejuela. Y si te la tragas, no sabes lo que puede pasar después. Se entra el torrente sanguíneo la lentejuela. No, además es filosa. Bien. Sí, por eso... la odalisca, sí, sí. No, la lentejuela que es tan filosa como la rueda de una máquina de cortar fiambre. Sí, pero más no, chiquita. No, no sé si tanto, señor, porque ahora... Hay, no hay cortadora de fiambre de juguete, nunca vi. Fue el sueño de mi vida infantil. Así como había balancitas, ¿te acordás que había sí. balancitas? Y juegos de carpintería. Claro, que pensaba, pesaban pequeños objetos. ¿Por qué no había cortadoras de fiambrito? Porque ese o es... cortadoritas de fiambre. Sí. Porque es peligrosito. Todo es peligroso para el niño. Todo juguete que se precie, es decir, que sea divertido, es peligroso. O te lo podés tragar o te podés lastimar con él. Si no sí, puedes hacer claro. eso, no es juguete, viejo. No, porque usted puede tener, por ejemplo, una espada. Sí. De juguete, pero con ¿dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente? Majestad. Una espada, pero de punta redondeada y flexible. Que usted ¿y la clava. Tener una espada de punta redondeada y flexible? Usted es un agente del enemigo. No tenés clavo de goma. Vas a cargar contra los españoles. Y se te dobla. En la guerra de la independencia y se te empiezan a doblar las espadas. Y el general Goyeneche se moriría de risa. Yo tenía de niño una espada flexible de punta redondeada y que usted apretaba el ¿cómo se llama? La empuñadura. ¿Cómo se llama? Se llama pomo, discúlpeme. Pero... Y sonaba una música. Qué infancia triste, Pat. Sí, entonces... Es como que el enemigo, es como el perro, se envalentonaba, ¿no? Cuando claro. veía, percibía no su miedo, sino su estupidez. A mí me llevó por delante un trencito eléctrico. Sí. Oh, ¿cuántas veces he escuchado ese accidente? ¿Cómo lo va a llevar? Porque el guardabarrera estaba porque borrachito. Porque me quedé en medio de la vía. Bueno, pero... No, pero está bien, pero el tren se detiene, descarriló, se rompió. ¿Cómo se va a detener? El tren, me lo regalaron, un tren lindo era. Sí, sí. Y yo medio me senté en el medio de la vía y el ah, tren se tocaba sentó. Pito. ¿Y cómo? Se yo sentó. Me senté, era un niño de 5 años, ¿qué claro, entendía? Bien. ¿Lo agarró de frente el tren? Sí, por suerte. Pero bueno. Una anécdota no, te cambia la vida. ¿Verdad? No, salté a tiempo, quedé, ¿no? Todavía cuando se va hace... Muy bien, pero ¿por qué no hay entonces cortadoras de fiambrito o cortadoritas de fiambre? Eso es discriminación. No, ¿sabe lo que sí hay ahora? Ah. Ahora sí. Hay cortadoritas de mucho juego con masa, como plastilina, pero masa de no color. No tiene nada que ver con una cortadora de pero fiambre. Pero espere que vamos a llegar a la cortadora. La fiambrería está el tipo con la cortadora de fiambre. Listo, una imagen. Al lado hay un tipo con 20 kilos de plastilina. ¿Se parece en algo? Va a ver que sí. Que, a ver, ¿a quién se dirige a usted para que le corten 200 gramos de mortadela? Al de la plastilina. Dice, ay, señor, me corta 200 de mortadela. Y dice, al lado. No es lo mismo. Señor. No, señor, ahora los juegos de masa. Vienen con unos... No quiero juego de no masa. Pero espere un poco. Vienen con un aparato. ¿Sabe que vengo a que va a ser la diversión del niño? El aparato es usted, escúcheme. No, señor. Usted corta en fetitas. ¿Qué cosa? La artesanía. La masa, primero la hace una bola. Otra vez. No. Una gran albóndiga. Y lo va cortando, lo va cortando en fetas. ¿Con qué? Y lo mete con una con un cuchillito. No, si igual a una cortadora de fiambre, lo dicho. Escúcheme, queremos y dos, mete queremos, y mete, no, espere que el juego no terminó. Queremos dos juguetes, una cortadora de fiambre y la máquina del carnicero que hace. Bueno, esto es muy parecido. Mete la masa en una especie de prensa con una palanca. Ajá. Que viene. Y tiene una forma, por ejemplo, de estrellitas. Ah, como un molde. Como un molde, que salen choricitos de estrellita por el otro lado, de la masa. Me gusta bastante menos que una cortadora de fiambre. Y además es para el nene, el hijo no para la nena. Este. Pero, ay, cómo me gusta, ¿no? Eso de que con plastilina se, no y, me gusta. Y viene, y... Ahora que lo pensé mejor... La plastilina no me viene con olor, además. Uy, Dios mío. Sí, la plastilina tiene un olor espantoso. No, no. La plastilina. Claro. Viene además, la... los moldes, escúcheme, ya se le ocurrieron a cualquiera. Estrellita, media luna. Claro. No, pero esto es más que un molde porque es una prensa y usted hace una comida. Una prensa que yo lo empujo con mis propias manos, señor. No me gusta. Eso. Hace comidas y cada comida tiene un olor distinto ahora, no es olor de plastilina. Ay, no me gusta. ¿Usted sabe qué otra cosa no consigo? A ver. Subterrañitos. Es cierto, porque tienen que venir con la ciudadcita encima. Claro. Pero meta el trencito en un pozo. Sí, sí, pero ¿cómo lo agarro? ¿Y si es una ciénaga? Se me queda justamente, digamos, entre Carranza y Juramento. Ojo con el premetro. No, agarre un caño. Ah, sí, ¿qué tal? Y tira el trencito por adentro del caño. Ah, pero este se divierte. Eso es un túnel. ¿No? Bueno, pero no. ¿Qué quiere? Tampoco... Nosotros tenemos miedo. Yo quiero que venga el subterrañito con las estaciones. Sí, sí. Vos no lo ves de arriba. No. Alcanzás a ver la fila de molinetes si te metés muy de abajito. Sí, ahí. Apenas así. Apenas. Y oís cada tanto ruido. ¿Qué te regalaron para los Reyes? Un subterráneo pequeño. Sí. Y tenés, ves las estaciones. La salida, ves. Ves la salida. Y de adentro una cosa. Nunca lo ves. Y se mueve el piso de tu qué casa. Qué extraordinario. Así. Es lindo, lindo juguete. Sí, sí, sí. Es difícil de... Algunos, los chicos empiezan a decir, ¿no será que adentro no hay nada, etcétera? Ah. Bueno. Bueno, esos son niños incrédulos que no, ya están dejando la infancia. Son niños inteligentes, discúlpeme. Sí. Ahora, ¿juegos violentos? No. Sí, ¿juegos violentos tiene? Bueno, esta es la casa del juego violento. ¿Cuál es el juego violento que tiene, por ejemplo? El pequeño Arakiri. Se puso para todos. Con tenemos el pequeño Fakir. ¿El pequeño Fakir? Sí, con sí. La cunita de clavos. ¿De clavos? Sí, una cunita lindo, de clavos. ¿Y tiene pista de brasas? Bueno, sí, pero esto se lo tiene que prender papi. ¿Su papá? ¿Tiene? Las brasitas. Ah, ¿para caminar arriba? Para caminar pero, arriba. Ojo, únicamente el nene tiene que tener mucha fe, porque si no se quema. Y vos sabés cómo es el Rulo, no tiene fe en nada. Es cierto, no también con unos padres como nosotros, ¿qué fe va a tener? En los Reyes dejó de creer a los 17, pobrecito. Y ahora le llevamos esto para eso, ¿no? Para que haga una... ¿Qué bueno, más tiene en todo para el Fakir? En todo para el Fakir también tenemos... ¿Bombitas eléctricas para digerir? Bueno, sí, tenemos... Ah, qué lindo que el nene en el cumpleaños sí. Le hacemos que se coma la bombita. Y cuando viene la abuela, a ver, cómete claro, la lamparita la para abuela, la hija. Ay, se le va a caer la baba. Imagínese, se traga una bombita. Le va a dar ganas a la vieja al comer. Y ¿no? Le prendemos la luz cuando la tenga en el estómago. Y a ver, levantate la remera. Se levanta la remera y se prende la luz. Qué extraordinario. Bueno, no es así. Son bombitas. ¿No es así? Son bombitas de fantasía, de mazapán. Otra vez. ¿Cómo de mazapán? Yo nunca vi una lamparita de mazapán. No, pero esto es de juguete, es la lamparita. La hace el tipo que está al lado de la no cortada. Ya no tiene diminutivo, la lamparitita. Sí, sí. La lamparitita de mazapán. que parece de verdad, pero no es. Entonces el nene hace... Paquincito se la traga, claro. Y nadie sabe. Y con el tiempo el paquincito crece y ya sé lo que pasa. Es como lo... Una cosa tiene un paquincito. Ah, turbante tiene. Sí, es serpiente. Turbante es lo más fácil, la, ¿no? La serpiente que están... Por ejemplo, ¿qué otras gracias hace un faquir? Disculpe. Se pincha cosas. Se pincha cosas. Ah, sí, tiene, por ejemplo, agujas de tejer para que el nene... Si atraviese el pescuezo. De lado a lado. Sí, tenemos unas que son flexibles y de punta redondeada. Igual que la espada no, esa, ¿no? Le va a costar un potosí ensartarse eso. Niño, ¿te llama? Si yo fuera faquir no quisiera eso. Al contrario, lo que se busca es que entre fácil. ¿Y cómo se va? Es lo mismo si usted quisiera ensartarse este micrófono. Pero... Siempre es más fácil un cuchillo. Sí, pero... No, está... hay un cuchillo con truco que usted, o sea, se lo clava... Sí. Y en verdad todo el filo va hacia adentro del pulmón. Pero parece que se lo clavó. Ah, mirá vos. Sí, pero qué interesante. Y viene de a 10. Viene de a 10. Uno es de verdad. Ah, mirá vos. Y los otros 9 y de la goma. Sangrecita, digamos, para... De la que sale del cuerpecito del niño. Seguro que está dentro del coso. del niño. No. Sí, del pomo. Del cuchillito. Claro, cada cuchillito viene con la sangrecita adentro. No se haga el vivo, nos está cargando. Nos está cargando y nosotros... está tomando a broma nuestra inquietud... De padres responsables. De padres responsables. Usted lo no... dijiste bien. Sí. ¿Usted no quiere educar, no quiere educar al niño con los juguetes? Loco usted. A ver si se avive y se va de casa después. De juegos didácticos, señor, porque ahora hay Si quiere ser fakir el niño. Claro. No, por si quiere... Fakir, claro, y que ya estudió. Y nos paramos para todo el viaje. Sí. Lo mandamos a la televisión a que adivine la suerte, todas esas cosas. A que se ahogue adentro un coso de agua. No, hay juegos didácticos para aprender las banderas de los países. ¿Para qué quiere saber el nene las banderas de los países? Si después perdemos el mundial, ¿no es cierto? ¿Sabes eso? El juego fabulario. O puede aprender, por ejemplo, cosas de geografía, de biología también. Para eso está la escuela. ¿En qué quedamos? ¿De biografía? Claro, ¿de para eso está la escuela? Sí, para eso viene a casa a parar de jugar y está estudiando. ¿La escuela que va a ver el mundial? No, porque vio este Filmus. ¿Qué Filmus, señor? Obligó a todos los niños a ver el mundial. No obligó a nadie. El domingo tienen que ir todos. Sí. Tienen que ir los maestros, todos, para poner la televisión. Y aprender cultos en holandés tienen que aprender los chicos para cursarlo. Según la mitad se hincha por uno y la otra mitad por otro, para que haya pluralidad. Bueno, tiene el juego del gran debate para los niños, para que aprendan a debatir. Ah, sí, claro, que es tan útil el debate, ¿no es cierto? Sí, claro, entonces el niño saca la tarjetita Y, lo echa. Y en la tarjetita le sale, por ejemplo, librecambista internacional. Entonces el niño tiene que esgrimir argumentos. Claro, y el otro proteccionista. Y el otro proteccionista. Se llama el pequeño sofista ilustrado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos, en el transcurso de la cual algunos promotores, algunas promotoras vestidas de un modo sucinto, repartirán artículos también. Para faquires. Exactamente. Sea una cama de clavos, un turbante. Sí, un sable para tragar, señora, ya la tendremos allá en el fondo. Fuego para que ustedes, no mucho fuego, pero que quiera tragar un poco de fuego, alguna tentempié. Sí, y un turbante. Algunos rescoldos para que vaya. Un turbante y un chiripá para la señorita que lo estaba pidiendo por allá. Bueno, inclusive su cinto. Breve pausa, permiso. Gracias.